Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Bueno, tras esta estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas, arrancamos con el análisis de los contenidos de alhama.com. Y, a ver, si a un coche no se le pone gasolina mezclada con barro, pues la pregunta es, ¿por qué hacemos la vista gorda con nuestra propia gasolina diaria, o sea, el agua? Exacto. Es un tema que da muchísimo que pensar, sobre todo leyendo la noticia recientemente publicada en la sección de Empresas y Economía. Sí, un texto del 17 de marzo de 2026 que pone sobre la mesa algo muy de nuestra zona, porque en lugares como Alhama, el agua del grifo cumple la normativa a rajatabla, claro. Cumple, sí, pero el artículo plantea si lo potable es siempre sinónimo de saludable. Porque, a ver, el agua del grifo es legal y segura, de eso no hay duda. Pero en ese viaje por las tuberías arrastra cloro, cal e incluso metales pesados. Madre mía. ¿Y restos de pesticidas o fármacos, según comentan ahí? Es lo que decíamos, es como lo de pasar la ITV del coche. Claro, consigues la pegatina y es legal, circular, sí. Eso es, no vas a tener un accidente nada más salir del taller. Pero eso no garantiza que el motor esté limpio por dentro o que funcione de manera óptima. Entonces, claro, la gente se asusta un poco y directamente se va a comprar agua embotellada. Que es el instinto casi natural ante esa duda, ¿verdad? Pero te advierte que esa alternativa tiene tela. Para evitar la cal, acabas ingiriendo una cantidad enorme de microplásticos. O sea, por huir del cloro del grifo, terminas metiendo derivados del petróleo en el cuerpo. Y gastando un dineral, porque barata no es. Totalmente. Es un coste económico altísimo a la larga. Y ahí es donde entra la propuesta tecnológica del artículo, con la empresa Quantial y el emprendedor local Ricardo Espejo García. Que ultrafiltra y luego remineraliza. Aunque, ¿eh? Me pregunto por qué hay que remineralizar si el objetivo es limpiar el agua. Pues porque la ultrafiltración es un proceso tan bestia que lo quita absolutamente todo. A través de membranas microscópicas quita lo malo, sí, pero también lo bueno. Deja un agua, digamos, totalmente muerta. Ah, vale, vale. Entendido. Entonces, la ingeniería de este sistema reintroduce minerales esenciales, como el calcio y el magnesio, justo antes de que salgan por el grifo. Así logras un agua de calidad excelsa. ¡Qué interesante! Y si solucionar lo que bebemos es el primer paso, el texto plantea un segundo reto, lo que respiramos y tocamos en casa o en los negocios con un sistema llamado EcoBlue. Sí, ese apartado me ha parecido fascinante. Genera agua ozonizada para limpiar. Es que suena un poco a magia negra, fregar toda una casa sin usar lejía, solo con agua y una máquina. Bueno, magia no, es química pura. El ozono es un gas inestable. Al inyectar una molécula extra de oxígeno al agua normal, creas O3, que actúa como un oxidante brutal. Y al tocar la suciedad, rompe las paredes celulares de las bacterias, ¿no? Exacto. Y lo mejor del proceso es que, tras actuar, ese oxígeno extra simplemente se evapora. El resultado es que solo queda agua normal, sin residuos químicos en las superficies. ¡Qué maravilla para las alergias o para mejorar el aire en espacios cerrados! Claro, para pieles sensibles es un cambio de paradigma. Aunque bueno, es importante hacer un apunte aquí. Siempre hay que tener precaución y revisar las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre desinfección, sobre todo en entornos médicos o críticos. Por supuesto, las autoridades sanitarias siempre tienen la última palabra en esos temas. Pero a nivel comercial y doméstico, eliminar la partida de productos de limpieza de un plumazo es una revolución para el bolsillo. Y eliminas radicalmente la dependencia del plástico de un solo uso. Además, el artículo subraya que Aquantial asume el riesgo inicial. Ofrecen pruebas gratuitas y te quitan esa barrera económica de la instalación. Claro, saben que el sistema habla por sí solo cuando demuestran el ahorro. Demuestra que la tecnología actual permite democratizar el agua verdaderamente pura. Es innovación integrando salud, economía y sostenibilidad desde la raíz. Pues sí, lo que deja una idea bastante provocadora para la reflexión de quien nos escuche. Si cada hogar adopta este tipo de purificación directamente en el grifo, podría significar el principio del fin para la gigantesca industria del agua embotellada y su monopolio sobre la salud en plástico. Desde luego es algo para meditar profundamente la próxima vez que se llene un vaso de agua. Sin duda alguna. Y con esto nos despedimos mientras seguimos preparando la información de la siguiente noticia, siempre con Juan Cabezas en el control técnico y en la dirección tanto de esta radio como de la web de alhama.com. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.